Esta es una entrevista para Mariel Cauti. Ella es periodista independiente, investigadora sobre derecho territorial indígena. El tema de esta entrevista es sobre el megaevento del Dakar. Entonces, Mariel, cuéntanos qué consecuencias negativas trae el megaevento del Dakar. Bueno, en primer lugar, está la crítica central al Dakar como una competencia elitista, ¿no? Una competencia de élite posicionada por grandes marcas de automóviles del mundo, y por lo tanto que mueve gran capital internacional, ¿no? Después está el nacimiento mismo del Dakar como una carrera que en sus inicios simulaba los flujos coloniales entre Europa y África, ¿no? Entonces hay un profundo sentimiento colonial en el ejercicio mismo del Dakar. Con estas críticas, al margen de los pocos beneficios que deja a las poblaciones locales, de los círculos de corrupción y prebenda que involucran a los gobiernos que se compran la franquicia para que la carrera pase por ahí, está también en el caso de Bolivia la protesta que se ha iniciado por los pueblos indígenas de Tierras Altas respecto a que la carrera atraviese su territorio. Por primera vez, Bolivia, en el gobierno de Evo Morales, se ha adjudicado la franquicia para que Dakar pase por el territorio boliviano. Hace, si no estoy mal, 5 años que el Dakar ya se realiza en Sudamérica, entre Chile y Argentina, y es la primera vez que Bolivia participa. Esto ha supuesto una inversión muy fuerte de parte del Estado para crear las condiciones óptimas para que se desarrolle la competencia, ¿no? La competencia ha presentado resistencias desde el territorio indígena Tolapampa, que aquí en Bolivia se llaman tierras comunitarias de origen y son de propiedad colectiva, y las amenazas de bloquear por dos razones. Primero, porque el gobierno de Evo Morales no procedió con la consulta previa que establece el convenio 169, que en Bolivia está ratificado mediante ley, y que establece que el Estado tiene que consultar a los habitantes de territorios indígenas cuando por su territorio hayan riesgo de quiebre ambiental o se desarrollen proyectos y actividades que puedan dañar el estado actual del ambiente. Entonces, no solamente ha sido la violación de la consulta previa, que ya es constante en la política en ejercicio del gobierno, sino venía unido a la protesta que el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyu, CONAMAC, entidad central de los pueblos indígenas de Tierras Altas, el conflicto que viene desarrollando con el gobierno de Evo Morales, por la dirigencia que debe comandar la CONAMAC, ¿no? Mientras CONAMAC mantiene un discurso de ser una entidad independiente del poder del Estado, el gobierno quiere absorberla, ¿no? Y volverla parte de sus células subordinadas al poder central, ¿no? Así que en este contexto es en el que se dan las críticas al Dakar. Vale. ¿Y cómo analizas que un gobierno como el de Evo, que dice defender los derechos de la tierra y que también está en un supuesto proceso de descolonización, cómo explicas que a la vez legitime y apoye este evento? Bueno, esto es más... la verdad que el análisis tiene que venir de mucho más antes para llegar al Dakar, ¿no? El gobierno de Evo Morales se ha alejado bastante del discurso y práctica de lo que es el Estado plurinacional en Bolivia, ¿no? Conflictos como el proyecto carretero a través del territorio indígena Isiborosé, Curetipnis, los beneficios y más concesiones que se han dado a empresas mineras transnacionales, petroleras transnacionales, son pautas de la política procapitalista que está desempeñando el gobierno, ¿no? esta lógica de por un lado tener un discurso descolonizador y pro derechos de la madre tierra, etcétera, no solamente ya ha sido superado por las acciones abiertamente neoliberales y capitalistas del gobierno, sino que también se unen a un contexto preelectoral en Bolivia, ¿no? El gobierno ha visto que con las medidas que ha tomado en relación al a los recursos naturales, en relación al medio ambiente, a medidas legislativas que han reducido la participación ciudadana, la participación indígena, etcétera, ha sido mermado su nivel de popularidad, sobre todo en los sectores populares y campesino indígenas, ¿no? El gobierno sabe que tiene que nivelar ese nivel de popularidad y que va a ser muy difícil recuperarlo en estos estratos, ¿no? Entonces, lo que el gobierno está haciendo desde el año 2013 y sobre todo este año 2014 es potenciar actividades que le permitan recuperar el voto volátil de la clase media, ¿no? Lo que tenemos son acciones del gobierno en busca de fortalecer un nicho de voto que tiene que ver con una clase media que tiene acceso a, por primera vez, a shows de lujo. Si no era el Dakar, Evo estaba muy interesado, por ejemplo, en traer la franquicia de Miss Universo a Bolivia, ¿no? Entonces tienes un Estado que está planteándose un discurso de combatir los esquemas de la colonia y incluso de deconstruir los conceptos del Estado patrimonial, del Estado patriarcal, perdón, pero al mismo tiempo tiene esas contradicciones serias, ¿no? No, por eso no nos extraña que el gobierno no solamente haya pagado $2 millones por traer el Dakar, más el dinero que ha supuesto la movilización real de la población hasta allá, los recursos del Estado. Según el gobierno, ha desplazado a 3.000 militares y policías a esa zona, la zona estaba militarizada para garantizar la carrera, sino que también han traído shows internacionales, han traído a Silvio Rodríguez gratis, han traído a, si no estoy mal, a Aute gratis, y ahí se rumorea que incluso pueden traer a Joaquín Sabina. Entonces, es interesante ver las dinámicas de cooptación de voto clase media por las que está apostando el gobierno de Evo Morales, porque implican un tipo de estética que no tiene nada que ver con la primera gestión de gobierno, ¿no? En esta gestión también el vicepresidente, que es un intelectual de clase media, se ha casado por la Iglesia Católica con una presentadora de televisión que también viene de una familia muy tradicional paceña, y para consolidar la unión como ningún otro ciudadano de Bolivia puede hacer, han ido a celebrar su unión en las ruinas de Tiwanaku, que son ruinas pre-incaicas, ¿no? Entonces ves con este tipo de ejemplos los límites de un discurso que quiere desmontar el Estado colonial y de un discurso que en teoría tendría que desmontar incluso las estructuras de casta, si podemos decir. No está consolidando segmentos de clase media y de clase alta en el país, y parte de este juego es el Dakar. ¿Y cómo ha sido la respuesta del gobierno frente a las peticiones y protestas que han hecho por el evento del Dakar? Han sido muy duras y son también parte de una seguidilla de acciones que desarrolla el gobierno cada vez que hay un discurso crítico a sus actividades. Primero, el gobierno ha manifestado que iba a desplazar una decena de fiscales de la ciudad de Potosí y de ciudades adyacentes para que certifiquen la legalidad de arrestos y demás si hubiera gente que se interponga en la carrera. La segunda amenaza que ha dado el gobierno, que nunca el discurso del gobierno se ha centrado en el diálogo. Nunca ha llevado el terreno del conflicto al diálogo. Así, el gobierno quiere discutir porque quiere saber cuál es el problema ahí, ¿no? Sino no. Directamente políticas represivas, ¿no? La segunda medida que el gobierno amenazó fue con desplazar 1.600 policías y mil y tantos militares a toda la área de competencia del Dakar. La otra medida que ha tomado el gobierno, empezando por el vicepresidente y por el mismo Evo Morales, ha sido la de criminalizar la medida de protesta de las organizaciones indígenas que querían bloquear, con frases muy duras como que eso sería traición a la patria, eso sería dañar la imagen de Bolivia internacionalmente, ¿no? Entonces eso te lleva mucho al juego del discurso del enemigo interno, ¿no? De que aquí entre nosotros está el enemigo y entre nosotros tenemos que aplacarlo para que los extranjeros que vengan aquí la pasen bien y hagan su bonita carrera, ¿no? Y el otro lado, y el más triste por el nivel de bajeza que pueden llegar a tener las fuerzas, el contexto represivo del gobierno, han sido las amenazas directas a los compañeros indígenas de Tolapampa, ¿no? El dirigente máximo de los indígenas de Tolapampa, Tata Guillermo, ha denunciado, y es cierto, que había recibido llamadas con amenazas con todo tipo de amenazas, ¿no? Entre estas, que iba a ser llevado a la cárcel, privación de libertad, amenazas de que iban a quemar sus bienes, iban a quemar su casa, que iban a provocarle daños, pérdidas familiares, ¿no? Que al final han sido las amenazas que más han pesado para que finalmente los compañeros indígenas decidan retroceder en la decisión de bloquear el Dakar, ¿no? Ya. Bueno, y hace algunos años se vienen llevando a cabo una serie de protestas contra la construcción de la carretera en el Tibnis. ¿Qué tipo de relación crees que guarda con este megavento de Dakar que también ha generado muchas críticas y protestas? Bueno, la primera relación que hay es la inconsecuencia del discurso del gobierno respecto a los derechos de la madre tierra y la inconsecuencia del gobierno en el discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados, ¿no? Tanto en el Dakar como en el tema del Tibnis, y definitivamente con más impacto en el tema del Tibnis, el gobierno ha violado flagrantemente convenios internacionales ratificados, leyes, reglamentaciones nacionales y compromisos con los mismos territorios indígenas, ¿no? Esto nos lleva al segundo punto que creo que hay en comparación en estos dos temas, ¿no? La imposición de parte del Estado boliviano de proyectos abiertamente mercantilistas que en ninguna medida benefician a las poblaciones locales, ¿no? Y que solamente van a dejar un rédito para las grandes corporaciones o empresas que están involucradas en el negocio, ¿no? Es una lógica lucrativa de ver la política boliviana. Y es un ataque directo a las organizaciones matrices indígenas de tierras altas y tierras bajas de Bolivia, ¿no? Al margen de esto, de todas las violaciones legales, jurídicas, de todo el pisoteo del discurso indigenista y el discurso pachamamista, si quieren, del gobierno, está un proyecto ambicioso de poder estatal, que ve para sí la propiedad y el uso de la de los bienes naturales de Bolivia y que ve en el usufructo de estos beneficios la garantía de poder perpetuarse en el poder, ¿no? El gobierno sabe que mientras hayan precios internacionales buenos para el petróleo, mientras hayan precios internacionales buenos para los minerales, está garantizada su gestión de gobierno. Entonces ahí está la desesperación por atraer capital internacional, por atraer transnacionales gigantes que han sido expulsadas de otros lados, para poder a garantizar su proyecto estatista, extractivista, centralista y evidentemente antiindígena, ¿no? Vale. Y bueno, ya para terminar, hechos ocurridos en este año como el haber declarado el Año Mundial de la Quinoa, el satélite de Tupac Katari, el Dakar y el presidir el G77 en China, han hecho indicar que en la opinión pública que el gobierno de Evo Morales va por buen camino y que en Bolivia las cosas van muy bien. ¿Qué hechos demuestran lo contrario para ti? Incluso estos mismos temas que se pueden argumentar como positivos también son todos debatibles, ¿no? Todos tienen un factor crítico que realmente tiene que llevarnos a cuál es el fin último del Estado plurinacional a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Evo Morales no ha sido nunca transparente respecto a cuáles son los alcances del satélite Tupac Katari, ni han sabido enlazarse respecto a qué tipo de desarrollo se está buscando con esta tecnología para el país. Tú todavía recorres Bolivia y vas a encontrar muchos lugares, no muy lejos de aquí, de donde estás, en pleno centro de la ciudad, donde los niños se mueren porque no tienen una aspirina, ¿no? Donde la muerte es indignante, donde si la madre no tiene 20 centavos para comprar un medicamento, es una vida menos, ¿no? Frente a estos indicadores de pobreza que no se han modificado en términos reales en el país, sino más en términos discursivos y de empoderamiento, suena hueca. Hueca cualquier proyección que tenga que ver con poner 1 o 20 satélites, ¿no? Las condiciones reales que debían ser modificadas por una verdadera revolución cultural, política, social y económica en este país no han sido modificadas, ¿no? Lo mismo pasa con ejemplos muy claros como lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica el Año Internacional de la Quinoa, ¿no? Bolivia necesita un fomento integral a la producción local. Integral. Lo que ha provocado la denominación del Año Internacional de la Quinoa, sin una proyección seria de lo que vendría a ser esto, es el fomento del monocultivo en las tierras altas, ¿no? Este fomento de monocultivo se une a otro fomento, bueno, se une a una política en realidad no planificada de fomentar, muy lejos del discurso pachamamista, fomentar la pérdida de especies, de diversidad, fomentar el uso intensivo de la tierra, sobreexplotar a la tierra con agroquímicos, abonos químicos, fertilizantes químicos, etcétera, ¿no? Y en Bolivia tenemos sintomáticamente tres casos que ejemplifica muy bien el tema del monocultivo. La soya en toda la parte oriental, la producción de hoja de coca en la parte central y en muchos territorios indígenas y parques naturales avasallados, y ahora en tierras altas la quinoa, ¿no? Al no tener una visión integral de lo que es la economía productiva en el país, lo que generas es esto, ¿no? Es que enfocas toda tu fuerza productiva a tres productos clave, ¿no? Y que todos implican el empobrecimiento de la tierra, todas implican que va a ser una élite la que se beneficie finalmente de esta producción, y que el resto de productores pierdan su vocación de producción, por decir, mixta o producción diversa, y decidan optar por esto, ¿no? Es el claro ejemplo de algunos de los matices que tienen las medidas del gobierno. No es que estén 100, muchas de ellas no es que estén 100% erradas, pero son medidas de parche. Ninguna nos está solucionando problemas estructurales que en Bolivia debían resolverse ya a 10 años de iniciado un proceso de cambio como tal. Finalmente, están las serias restricciones a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de acción, libertad de asociación y demás, que en primera instancia no están afectando a las clases medias ni clases altas, están afectando a sectores urbano-populares, definitivamente están afectando a las organizaciones indígenas, en favor de la creación de nuevas élites cuyo origen de su riqueza es abiertamente cuestionable, y que están ahora mismo como parte central de las políticas del gobierno, como los mineros de cooperativa, que son minería privada y altamente contaminante, el acuerdo que tiene con sindicatos de derecha, como los sindicatos de transporte, grupos que trabajan con, bueno, el narcotráfico, cadenas a niveles de este tipo, etcétera, ¿no? Entonces son algunos de los temas que tenemos para ir viendo en detalle que finalmente estamos entrando en una etapa de políticas y de medidas recesivas, ¿no? Y que están suponiendo un retroceso muy grande en logros y conquistas sociales, que, como dicen los indígenas, Evo Morales no se los ha regalado, que el pueblo ha luchado por ellos, por generaciones, ¿no? Y que él no puede venir ahora a decir que es la autoridad para quitárselos o permitírselos, ¿no? Y es el nuevo contexto en el que ahora mismo se desarrolla la lucha social en Bolivia, ¿no? Vale, muchas gracias.